Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes a todos aquí en Colombia, buenas noches a todos por allá en España, Europa y el mundo donde nos estén escuchando. Recuerden, les habla Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía, un medio especializado en música aquí de Bogotá, Colombia. Bueno, hoy damos inicio a esta siguiente temporada de este programa Invasión Colombia. Y bueno, una de las cosas que cambió en el programa es que ya definitivamente el señor Omar Hernández es parte del equipo de Invasión Colombia. Entonces ya pudieron escuchar que lo tenemos ahí, lo nombramos en la cortina de entrada. Además que tendremos música durante una hora y media. Ya no es solo una hora de rock colombiano, rock metal y punk colombiano, sino que ahora tenemos una hora y media. Así que mil gracias al señor y director de Asalto Mata Radio Rock, Santi Pequeño Ternasco. Mil gracias por permitir que este espacio siga creciendo para que más artistas suenen aquí en Invasión Colombia. Y bueno, pues alguna vez en algún programa por allá, hace ya unas buenas semanas, intenté hacer una sección que era el clásico del programa, y pues bueno, ahora en adelante tendremos siempre ese clásico del rock nacional, del rock, el metal y el punk nacional, esas canciones que vale la pena rescatar para que más gente las vuelva a escuchar, para que otras personas las conozcan. Y pues arranquemos con música y del álbum, un discazo que me cambió la vida por allá en mi adolescencia. Bueno, ya estaba grandecito, como a los 17, 18 años. Los señores de Ethereal, una bandota aquí, tenían como 10 músicos en escena, con un álbum que fue radical y que es una piedra pues aquí angular en lo que es el metal nacional, su álbum As Sad As Beautiful. Y de ese álbum he rescatado, voy aquí a poner, aunque sé que mucha gente en sus casas escuchará la canción, además que recientemente sacaron una edición de colección, una edición reedición gracias al sello Viuda Negra. Sacaron una nueva edición del álbum, del As Sad As Beautiful, que incluye unos temas que no estaban en la primera versión. Entonces vámonos con música, y aquí el clásico de la semana en manos y voces de los señores de Ethereal, su canción Melancolía. Invasión Colombia. Thank you. Invasión Colombia. Colombia. Ahí teníamos esa belleza, melancolía del álbum de Ethereal As Sad As Beautiful. Originalmente eran cuatro canciones, aquí tengo las dos ediciones. La primera pues es de 1998 y la que les contaba es del año pasado, que hicieron la reedición la gente de Viuda Negra. Dije que eran como 10, pero no, eran 9 en tarima. El señor John Cadena estaba aquí en este, creo que después cambiaron de vocalista, pero en este álbum estaba el señor John Cadena, Ana Botero, las voces femeninas, John Carranza en la guitarra, el señor Byron Pérez en la guitarra también, Daniel Paz en el bajo, los hermanos Bermúdez, Sander y Reinel en la batería y en los teclados, Marisa Pacheco en el violín y Natalia Fuentes en la flauta. Es un álbum que vale la pena tener en cualquier edición. Entonces, bueno, ese era el clásico de la semana, los señores de Ethereal. Aquí ahora, bueno, después del clásico de la semana tendremos lanzamientos. Aquí hace unos cuantos días los señores de Mantra Cornuta, una banda muy bacana de la ciudad de Medellín, nos compartió a través de sus jefes de prensa, un saludo supremamente especial a la gente de Metal Life Colombia, a Janine y a Sergio, que son los que nos compartieron aquí el lanzamiento de los señores de Mantra Cornuta. Entonces, bueno, vámonos con el lanzamiento de la semana, y es la banda de Medellín que nos presenta su canción Human Spectral. Vámonos entonces, Mantra Cornuta, de su nueva producción Human Spectral. Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal, amigos? Soy Santiago Granada, vocalista y guitarrista de la agrupación Mantra Cornuta, una agrupación de metal de la ciudad de Medellín que viene trabajando en una nueva propuesta, en un nuevo metal. Queremos enviar un gran saludo a Invasión Colombia y a Cuarta Dimensión Prensa. Y queremos también invitarlos a escuchar nuestra nueva canción, nuestro nuevo videoclip, Human Spectral. Entre la sombra, la ceniza y la niebla. sins. I need to heal and forget all the things that could destroy my brain. Teníamos a los señores de Mantra Cornuta, los pueden buscar ahí en sus redes sociales, Facebook arroba Mantra Cornuta, así como suena, sin THs ni nada. Y bueno, ahí estaban estrenando y además la canción, pues como nos decía el viejo Santiago, mil gracias por ese saludo, qué bacano. Tiene video, tiene un videazo ahí también en su canal de YouTube para que vayan y los busquen, Human Spectral. Entonces, bueno, esas son como aquí estas primeras novedades que tenemos en Invasión Colombia. Un clásico y un lanzamiento. Para darnos cuenta que sencillamente la historia del rock, el metal y el punk de Colombia está llena de tremenda música y siempre hemos tenido muchísimo nivel. A veces no, cada vez me voy convenciendo más de que escuchar música extranjera se hace menos necesario. Sí hay que escucharla, obviamente, pero aquí en Colombia tenemos tremendo nivel en todos los géneros, porque también en lo que es en el rock, en el pop, hay un montón de artistas muy, muy, muy valiosos que vale la pena resaltar. Les recuerdo también por ahí entonces que nos pueden seguir en las redes sociales. Recientemente abrimos un Instagram, arroba Invasión Colombia, para que nos busquen, nos sigan. Y ahí pues estamos subiendo algunos saluditos de algunos de los artistas que han pasado aquí por Invasión Colombia. Ya el señor de El Sacro, Diego Sacristán, nos mandó un saludo muy bacano. También va a estar estrenando video, así que estaremos atentos al video de El Sacro. G-Mark también nos envió su saludo así todo gótico, muy bacana la actitud rockera de G-Mark, también un saludo. A estos dos artistas los tuvimos también en nuestra edición especial de cierre, en la que escogimos como una canción así representativa que nos hubiera gustado de las bandas que habían sonado durante esos primeros 20 programas. Este ya es nuestra edición número 22 de Invasión Colombia. Y bueno, en esta edición número 22, el plato fuerte en lugares comunes es la banda Decimation, una banda que llegó aquí a Invasión Colombia gracias a las recomendaciones del señor Yazarem de Oscura Radio. Así que un saludo al señor Yazarem, el programa del viejo Yaza. Oscura Radio TV se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche a través del Facebook Live o en la página de Fontibón Medios. Un saludo ahí especial a Yazarem y gracias a él es que tenemos aquí a los señores de Decimation. Entonces aquí vamos a iniciar con la sección de Omar Hernández, Lugares Comunes. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es Decimation. Decimation es una banda de death metal que inició su trayectoria a finales del año 2012 con la influencia de bandas como Death, Los Inmortales Death, At the Gates, Cannibal Corpse y Devil Driver. Para finales del 2013 la banda ya tenía sus primeras canciones, The Other Side Awaits y En Memoria, las cuales dieron paso a consolidar la banda con sonidos contundentes en sus composiciones y con lo referente al género. En el 2014 siguieron trabajando en más composiciones y es ahí que salen las canciones The Candle Is Lit y The Final Judgment, el juicio final. Tres de estas canciones hicieron parte de la grabación del primer demo que lanzó la banda en el año 2018, que fue llamado como esta última canción, The Final Judgment. En el 2019 empezaron la grabación de su primer álbum, que tiene 9 canciones, y este álbum se titula Flesh of Treachery, en conmemoración al primer nombre de la banda. Entonces fíjense, ellos primero se llamaron Flesh of Treachery. Y bueno, entonces la idea es lanzar este álbum pues en el 2021, creo que es en el álbum en el que están trabajando. La banda desarrolla un estilo propio buscando un sonido duro con matices melódicos y riffs poderosos, rápidos y elaborados, influenciados por bandas como At The Gates y Death, que ya lo habíamos nombrado. Sus letras, fíjense esto tan bacano, van encaminadas a la reflexión profunda acerca de las experiencias humanas en torno a la muerte y la espiritualidad humana. Ese coqueteo con la muerte del rockero, del músico, siempre está presente. En el 2019 se unió a la banda el señor Cristian Bernal como vocalista para aportar nuevos elementos en la composición de Decimation. Y también en este año, en el 2021, se unieron a la banda Camilo Joya en la guitarra y Sebastián Bernal en el bajo. Siendo así entonces, los actuales integrantes de Decimation son Jason Castro en la guitarra, el señor Sebastián Bernal en el bajo, Camilo Joya en la guitarra, Andrés Sánchez en la batería y Cristian Bernal en la voz. Un brutal saludo a estos señores porque han estado trabajando duro. Estuve viendo la entrevista que dieron ahí en Oscura Radio TV y pues nada, estas bandas siempre se caracterizan por su trabajo, así por su compromiso con el arte que hacen. Entonces bueno, vamos a ver qué tiene que decir Omar Hernández en cuanto a la presentación de Decimation. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. No serán canciones alegres las de hoy en día. Una de las maneras más sensatas de pronunciarnos es la ira. Soltar el letargo, dejar fluir la fuerza que reservamos todos los días para una mejor ocasión. Hoy tenemos una gran banda, Decimation. Hoy no será un día de canciones alegres, será un día de canciones con fuerza, con ira, de todo lo que nos pasa en nuestros días. Teníamos la presentación del viejo Omar frente a lo que es Decimation. No es un día de canciones alegres, es un día de canciones con ira, porque es que eso es el death metal de estos señores. Vamos a escuchar entonces aquí música y vamos a arrancar con Carne de Traición, es la canción que estamos escuchando ahí de fondo. Entonces vamos a escuchar a Omar, que nos dice sobre Carne de Traición, y tenemos aquí la presentación del viejo Sebastián de la banda, que nos envió el audio también presentándonos este temazo. Entonces vamos con Omar y luego con Sebastián. Carne de Traición no son solo sentimientos de abatimiento ante el dolor de la patria. Es tener que ver día a día la confirmación de la desesperanza. Así nos vemos a diario como parte de una sociedad que nos oprime. ¿Será una situación permanente? Hola amigos de Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa, mi nombre es Sebastián Bernal, bajista de Decimation. A continuación van a escuchar la canción Carne de Traición. Está basada en el inconformismo con el país y su forma de liderazgo, donde se enmarca la tristeza de los más afectados y débiles a raíz de un pensamiento egoísta de las clases dominantes de la sociedad colombiana. Sí. este tipo de canciones a veces deberían convertirse como en himnos de guerra, como esos momentos claves. De hecho, la letra de esta canción cabe perfectamente en toda la situación que estamos viviendo en los recientes días aquí en nuestro país. Y pues nada más agresivo para el CCR y más acertado para estos días, como decía: ausencia de Estado, violencia y muerte, país desgraciado, agónicos gritos de muerte, sumergido en letargo indolente, verdugo cegando los sueños. Eso parece profético para estos días. Bien, qué buen inicio aquí en esta sección, el plato fuerte de Invasión Colombia. Sigamos entonces con más música y veamos entonces, escuchemos más bien qué tiene que decirnos Omar sobre To Life Endurance. Y pues esa canción también tiene presentación aquí del señor Chris de Decimation. El paso de la vida a la muerte como parte del destino. ¿Cómo despreciar la vida ante la muerte? Sin embargo, ¿por qué seguir viviendo en el sinsentido? Esta canción nos evoca un tránsito en dos sentidos, de vida y de muerte. ¿Qué camino tomar? ¿Seguir en esta encrucijada? Muy buenas noches, les habla Chris Bernal, vocalista de Decimation. Un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas con Invasión Colombia y Cuarta Dimensión. En este momento los dejamos con la canción llamada Tough Life Endurance Comes to Death. En esta canción vamos a escuchar cómo todo el esfuerzo que podemos hacer durante nuestra vida puede tener una muy buena recompensa a la hora de nuestra muerte. Turn star, don't esa canción, bueno, me encanta el título. De hecho, lo leí incompleto cuando presenté, bueno, cuando dije que íbamos a hablar de esa canción. El viejo Chris nos decía el nombre completo: Thought Life Endurance Comes to Death. Aquí me compartieron también un poco, pues, sobre lo que significa la canción, y dicen: esta canción se compone con base en la experiencia de una vida larga y dura, que además de dejar recuerdos positivos, enmarcan lo duro que puede llegar a ser la vida, y más aún lo duro que puede ser, que pueden ser los últimos momentos en vida, pero con la satisfacción de dejar el mundo con un aporte a este. Sí, claro, pues ahí sí definitivamente la muerte llega cuando tenga que llegar. Y este temazo, o sea, además que, bueno, uno musicalmente hay que resaltar el virtuosismo que se escucha ahí en todo. O sea, para escuchar Death uno tiene que entrenar un poco la oreja, porque está lleno de arreglos a nivel de cuerdas, y pues obviamente el batero también ahí se agarra. Y pues obviamente esto no tendría ese potencial si no está acompañado de una buena voz. Ahí teníamos entonces That Life Endurance Comes to Death, de los señores de Decimation. Decimation nos invita a evitar la quietud, a desoír la confianza que todo llega por derecho. Nos han criado en el capricho, en la espera permanente, y así no sucede nada. Si nos sentimos todo el tiempo, y todo el tiempo nos mentimos a nosotros mismos. Hola amigos de Invasión Colombia y Cuarta Dimensión, mi nombre es Andrés Sánchez, baterista de Decimation. Vamos a escuchar Keep Expecting, una canción que hace parte de nuestro primer trabajo musical, Flesh of Treachery. Esta canción expresa que los logros se deben hacer trabajando en ellos y no mantener la esfera de los mismos, que si no tendríamos que estar en la sombra de alguien. Espero la disfruten. We'll be right back. Bueno, lo bacano de que me estoy pillando aquí estos manes es que, bueno, aunque obviamente su género es el death metal, pero pues en la canción anterior, en la de Dead Lives, y en esta, en Keep Expecting, es como, o sea, tienen esa visión de vida también, ¿no? O sea, sí, listo, está bien, nos vamos a morir en algún momento, pero hay que dejar la huella, hay que estar orgullosos de haber dejado esa huella. Eso es la canción anterior, y en esta es como ese hermano con experiencia que lo regaña a uno, o ese padre también que le dice a uno, siga esperando a que sucedan las cosas. Y pues como bien nos decía el viejo Andrés ahí, ¿no? O sea, no hay que estar desperdiciando el tiempo. Aquí hay una estrofa que me llamó realmente la atención. Lo voy a tratar aquí de traducir. Dice, siga esperando y luego ves el piso para darnos cuenta que desperdiciamos nuestra vida en medio de pensamientos perezosos. Quizá terminemos lamiéndole los pies a alguien. Entonces sigan esperando, es como el regaño, ¿no? O sea, siga esperando ahí a que las cosas caigan de milagro. Por allá arriba también en otra frase lo dice. Entonces, bueno, bacano, porque incluso detrás de la violencia del género y la agresividad del género también está ese mensaje que invita, o sea, no deje de soñar y trabaje por lo que quiere, independientemente de lo que sea, y más en un sistema pues tan opresor como este, que era lo que nos decían por allá en la primera canción, en la de Carne de Traición. Entonces, bueno, fíjense cómo se nota una filosofía aquí. Hay una crítica frente al establishment, al gobierno, todo lo que nos sucede a ese estado, esa ausencia de estado, pero pues también invita a que uno no debe esperar a que las cosas sucedan de milagro, y que si en algún momento usted se va a morir, que se sienta orgulloso de lo que hizo y que no se quedó esperando a que las vainas le cayeran de milagro. Bacanos estos tres temas que llevamos aquí de los señores de Decimation. En memoria. La irremediable muerte es el tema de En memoria, y las vidas que arranque día a día la violencia. También considera quienes terminamos presenciando la partida hacia el silencio. Siempre quedamos marcados y nunca somos iguales. Hey, ¿qué más? Aquí Jason Castro, guitarrista de Decimation. Un saludo a todos los que están conectados a Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa. Van a escuchar a continuación una canción llamada En Memoria, canción que hace parte de nuestro álbum Flesh of Treasury. Esta canción se compuso para conmemorar la pérdida de nuestros seres queridos que han muerto en actos violentos, actos que han quedado en la impunidad. Muestra un poco la tristeza, impotencia ante este tipo de situaciones, y pues teniendo presente que la muerte no es motivo de olvido, que esto sea un tributo para todos los que hemos perdido. Queda uno así como meditabundo después de escuchar este temazo y bueno, al prestarle atención a la letra y como nos introducían la canción, como la presentaban. Y bueno, aquí al leer dice: esta canción se compone teniendo en cuenta las vidas perdidas de los seres queridos. Y sí, claro, ese momento debe ser bien complejo. Hasta el momento, pues afortunadamente no me ha tocado. No es que sea muy joven, solo que están como longevos. Pues sí, ha habido así como seres queridos fallecidos. Pero la diferencia aquí con esta canción es esos fallecidos en esos actos impunes. Así nos podríamos estar recordando a los civiles muertos en estos días de protestas, o incluso no solo en estos días, sino en momentos anteriores en los que esos actos impunes de crímenes de Estado dejan esos muertos que generan esa impotencia y ese dolor de haber perdido a alguien que quizá uno creería que no debería haberse ido. Y pues me gusta lo que nos decía ahí el viejo, se me olvidó el nombre. El viejo Jason, sí, o sea, hay que conmemorar esas pérdidas, ¿no? Que tengan un lugar en la memoria. Por eso se llama la canción En Memoria, que se encargue de esa misma inmortalidad de la memoria. Bacano el tema. El coro está tremendo. En memoria de inocentes muertos sin razón, el sonido de sus gritos nunca se escuchó. Pensamientos negros invadiendo el corazón, muerte, sangre, violencia y terror. En memoria, violencia, terror. Bueno, vamos a hablar aquí un poco de lo que es Decimation. Ya hablamos un poco de la biografía por allá al principio, pero aquí tenemos un poco como esa filosofía que hay detrás de la banda y el origen del nombre. El origen del nombre me parece algo realmente curioso. Dice: viene de la palabra decimatio, uno por cada 10 para imponer disciplina, en general cuando no se sabía quién era el culpable. Causar una catástrofe de gran mortandad, la peste negra diezmó a la población. Se puede tomar como un sinónimo de ejecución. Me gusta mucho la primera frase que dice que viene la palabra decimatio, uno por cada 10 para imponer disciplina. Es como el ejemplo de los monos, ¿no? Hay una reflexión en la que a veces el conocimiento o ciertos comportamientos se transmiten porque a uno fue castigado y los otros sencillamente lo hacen porque no lo hacen o no hacen algo porque ese alguien les contó, sin necesidad de ponerse a preguntar el por qué. Y a veces, pues, cuando surgen estas reflexiones es cuando nacen los rebeldes, en los que empiezan, que son los que empiezan a preguntar esos porqués, esas razones de por cuáles suceden las cosas. Y ese asunto de la imposición de la disciplina, bueno, hay harta tela para cortar frente a eso, porque yo he llegado a la convicción, desde mi punto de vista como docente, que también soy, que la disciplina no es un acto que debe ser impuesto, sino es algo que deben hacer de nosotros mismos. Así que ese es el momento reflexivo aquí, filosófico. Dice aquí: Decimation surge como reflector que muestra las múltiples facetas que permean a la naturaleza humana, sus instintos más primitivos y una necesidad de plantear el significado del ser humano. Complejo eso, ¿no? Decimation, a través del death metal, plantea una composición que irrumpe en la conciencia de la humanidad y permite replantear los estándares relacionados al valor de la vida y su rol en la sociedad, mostrando cuán volátil y peligrosa es su condición, además de lo relacionado con su entorno a la muerte y la espiritualidad humana. La proyección de Decimation como banda emergente, con su primer álbum Flesh of Treachery, que es el que estamos escuchando, es llegar a públicos tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de consolidarse como un referente del metal colombiano y ser parte fundamental del aporte al mismo. Flesh of Treachery, carne de traición, es la traducción del título del álbum, es una muestra de cómo la carne es la principal debilidad del humano y cómo alrededor de esta se mueven las masas para una satisfacción propia, dejando de lado un interés común. En cuanto al estilo de música, la banda desarrolla un estilo propio con un sonido duro de matices melódicos y riffs poderosos, rápidos y elaborados. La principal debilidad del humano es la carne. Sí, bueno, hay más cosas, pero justamente de ese aspecto físico surgen muchas cosas ahí bien interesantes y bien complejas frente al hecho de que somos unos seres humanos realmente débiles, cuya vida pende siempre de un hilo y siempre está cerca a la muerte. Juicio final. Aunque siempre pensamos que el juicio final es algo en el futuro, ya podemos pensar que andamos en una parte de él. ¿O son varios juicios y nunca finales? La sensación de estar en varios infiernos la vivimos permanentemente y aprendemos a huir de ellos todos los días. Amigos, soy Camilo Joya, guitarrista de Decimation Death Metal de Bogotá. Un saludo muy especial a todos aquellos que están conectados a Invasión Colombia y a Cuarta Dimensión. A continuación van a escuchar una canción que nos habla un poco de la codicia y la intolerancia al ser humano. Los dejo con Final Judgment. My desperation, because your faith has corrupted. el día del juicio final, The Final Judgment. Bueno, me gustó un montón la canción, además que bueno, me parece esa expresión Deadly Apocalypse, me parece que es contundente. Además, siempre está ese sentido, esa dualidad en las letras de Decimation, y es esa dualidad siempre presente entre la vida y la muerte, como lo que está a veces un poco, incluso estando vivos, a veces podemos estar muertos como por dentro. Eso es como The Death Inside, de ahí lo que llevamos cada uno. Aquí tenemos también, ¿no? O sea, esa invitación a despertar, wake up, react, nos dicen por ahí en la letra de esta canción de Deadly Apocalypse. Bueno, digo de Final Judgment, sino que es que me quedó sonando el resto, el Deadly Apocalypse. Es supremamente fuerte, contundente. Así que bueno, hasta aquí llegó esta sección, lugares comunes, donde escuchábamos el plato fuerte de esta emisión de Invasión Colombia. Gracias a todos los señores de Decimation, de verdad, por enviarnos pues el material. De verdad que mil gracias por confiar en Invasión Colombia. Obviamente, pues también gracias al viejo Yazarren por enviarnos, recomendarnos aquí a la banda. Entonces, un saludo al viejo Andrés, a Camilo, a Chris, a Jason y a Sebastián. Hay que seguir haciendo death metal, hay que seguir haciendo estas manifestaciones que terminan llevando unos mensajes que son muy contundentes y que son importantísimos para estas sociedades. Puede que a veces, de pronto, por el asunto del género, no les llegue a todo el mundo, pero fijo, las personas que escuchamos estos géneros extremos empezamos a tener como esos niveles de conciencia que nos pueden dar estas letras y estas ideologías, esa invitación a despertar, a que no se quede esperando, a que tenga una vida plena de esfuerzo para que se sienta feliz, a conmemorar y siempre tener presentes a esos que se fueron por causas injustas, ¿listo? Y pues obviamente a levantar la voz en contra de un estado ausente. Hasta aquí entonces fue la sección Lugares Comunes en esta edición número 22 de Invasión Colombia. Asalto mata. Bueno, como esta es esta primera edición de extendida de hora y media, entonces por eso no me he despedido, aquí estoy, y aguántenme media hora más. Hay que reiterar los agradecimientos a toda la banda Decimation. Les recuerdo que en esa primera hora aquí de Invasión Colombia escuchamos el clásico de la semana, los señores de Ethereal, con Melancolía. Escuchamos a Mantra Cornuta en el lanzamiento de la semana con su Human Spectral, un temazo bacanísimo. En el plato fuerte, en Lugares Comunes, escuchamos entonces el 5 temas del álbum de Decimation. El álbum, les recuerdo, se llama Flesh of Treachery, para que estén ahí pendientes pues de la banda en sus redes sociales. Decimation se escribe, perdón que lo diga mal, pero es para que de pronto lo busquen correctamente. Se escribe Decimation. Los pueden buscar ahí en sus redes sociales, en Facebook, están en Instagram. Y bueno, estar pendientes porque pues el trabajo que están haciendo estos manes con su álbum está bien interesante. Entonces hay que estar pendiente de todo lo que nos vayan a ir también pues presentando. Y ojalá los podamos ver pronto en vivo para estar ahí, quizá hacerles alguna entrevista que podamos pasar por acá. Llegó el momento aquí también de agradecer entonces a Omar Hernández, que siempre se sienta muy juicioso a escuchar la música que nos llega aquí a Invasión Colombia, al viejo Yazarren, ya lo había nombrado. Les recuerdo una vez más que también Cuarta Dimensión, en compañía de Oráculo Magazine, Tenemos un programa los martes a las 8 p.m. que se transmite a través de nuestras páginas web www.cuartadimensionprensa.co y www.oraculomag.com. El programa se llama Sinfonía Extrema. Nos ponemos a escuchar un poco de metal de otros lados y también le dedicamos un espacio a lo nuestro, a lo colombiano. Por otro lado, pues también darle las gracias a las personas que han hecho sus donaciones. Imagínense, ya recibí donaciones, no grandes cantidades, pero sí ya recibí algo bacano. Curiosamente no es de las bandas, no importa. Pero bueno, ahí ya va creciendo el público de Invasión Colombia y pues muy agradecido con ese reconocimiento. Invitarlos a que nos sigan en nuestro Instagram, arroba Invasión Colombia, en la página también de Facebook, Invasión Colombia. Si tienen algún amigo con una banda que quiera sonar su música acá, no duden en comentarle: hey, parcero, hay un man que tiene ahí un programa en una emisora online en España, en Asalto Mata Radio Rock, y bueno, el programa se llama Invasión Colombia. Alfredo Sánchez Aguilar, contáctenme ahí por Facebook, o a Cuarta Dimensión Prensa, o incluso pues también obviamente a la página de Invasión Colombia, sino que ahí como que pocas veces me escriben por ahí, me escriben más es al personal o a Cuarta Dimensión. Para que Invasión Colombia siga creciendo y sigamos llenando el mundo de música, de metal, de rock y punk hecho en Colombia. Entonces, bueno, también ya saben, pueden hacer sus donaciones al 310-783-1217, o si quieren que rifemos aquí un disco de su banda, una camiseta, quieren hacer algo para promover, pues que la gente los conozca, pues aquí estamos dispuestos a colaborar a que todo el merchandising, la música, pues que la gente esté más cerca de las bandas también. Y en este fragmento que me queda entonces, al menos por esta vez, vamos a dedicarlo a hablar de avances de los próximos programas para que se motiven. Les cuento que ya tengo material de un montón de bandas que me han enviado pues para sonar aquí en Invasión Colombia. Y bueno, para que esté ahí acorde a lo que hemos escuchado, entonces vamos a escuchar aquí unos temas. Vamos a escuchar dos canciones de los señores de Demolator. Bueno, entonces vámonos con los señores de Demolator. Dos temas, uno se llama Infernal y el otro que se llama Demoniac. Entonces vamos primero con Infernal. We'll be right back. Ahí estaban los señores de Demolator con su canción Infernal. Esta es una banda de thrash metal de aquí de la ciudad de Bogotá. Los pueden encontrar en Facebook como Demolator Thrash Metal. Y esta canción que acabamos de escuchar, Infernal, tiene un videoclip oficial ahí en el canal de YouTube de la banda, también Demolator Infernal Metal. Fue un video que se estrenó el 24 de octubre del 2019. Entonces, pues para que vayan y pillen el video, es un buen video. Y bueno, ahora vámonos entonces con el otro tema que nos compartieron aquí los señores de Demolator. Esto fue gracias a Dani Pérez de Metal Judán. Nos le debíamos esta presentación de estas canciones. Y bueno, disculpas por el retraso, pero aquí ya por fin están sonando. Entonces ahora vámonos con los señores de Demolator y su canción Demoniac. We'll be right back. Ahí teníamos a los señores, entonces, el segundo tema que nos compartieron, los señores de Demolator y su canción Demoniac. De esta canción hay una versión en vivo en su canal de YouTube del 25 de marzo del 2020, justo apenas estaba ya iniciando esta pandemia. Es una presentación en vivo en un programa aquí de Bogotá que se llama Resonantes, que se transmite a través del canal 13. Bueno, el video ellos lo publicaron en marzo, pero la presentación es de noviembre del 2019. Si quieren, están totalmente invitados a que vayan y lo pillen para que vean cómo es el performance de estos manes en vivo. Es puro thrash metal, se nota mucho pues el estilo, lo tienen supremamente bien marcado. Y bueno, es una banda que de la que esperamos tener más música por aquí en Invasión Colombia. Visiten su canal de YouTube, ya saben, lo pueden encontrar como Demolator Infernal Metal, y en Facebook los pueden encontrar como Demolator Thrash Metal. Ah, bueno, entonces ahí teníamos a los señores de Demolator. Y para ir cerrando entonces aquí esta edición número 22 de la nueva versión de Invasión Colombia, que ahora en adelante será versión extendida, vamos con un poco de avances de lo que tenemos. Les cuento que tenemos ya por aquí en lista para sonar aquí en Invasión Colombia muchas bandas, dentro de las cuales está, pues tenemos el material de Tras las Púas, tenemos material de Cuentos de los Hermanos Grind, tenemos blues bacano de Isidore Ducas, ya tenemos también material de Razo, material de Fénix, material de Witchers, y pues espero que sean muchas más bandas las que se animen a enviar su material para programarlos aquí en nuestra emisión. Para despedirnos entonces, los dejo aquí picaditos un poquito con algo de lo que tendremos el próximo programa, y fue que los señores de Tras las Púas recientemente estrenaron una canción que se llama La Gran Prostituta, entonces de su nuevo álbum también, que es un álbum que pinta que va a estar muy muy bacano. Entonces quiero compartirles, me voy a quedar sin lanzamiento, pero no importa porque el lanzamiento son ellos mismos. Así que vámonos con los señores de Tras las Púas y con esta canción que se llama La Gran Prostituta. Ahora empleados. piedra sobre piedra, que no quede piedra sobre piedra, que no quede piedra sobre piedra, que no quede piedra sobre piedra, que no quede piedra sobre piedra, que no quede piedra sobre piedra, que no quede piedra sobre piedra. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Ahí teníamos entonces a los señores de Tras las Púas con su más reciente lanzamiento, La Gran Prostituta, que será una canción que estará incluida en el nuevo trabajo discográfico de la banda, que se va a llamar La Víbora. Ya tienen fecha por ahí para publicarlo, pero eso se los contaremos en el programa que les vamos a dedicar a ellos, que es el siguiente programa, la edición número 23 de Invasión Colombia. Aquí tenemos el primer trabajo y los dos recientes lanzamientos de la banda. El primer trabajo, Muerde el Pavimento, lo estaremos sonando aquí, escuchando todo un poco de groove, de hardcore. Aquí suena de todo lo que se haga en Colombia que se esté cerca al rock, metal, punk, lo que quieran. No sobra recordarles que si tienen alguna banda y tienen material grabado y quieren sonar aquí, no duden en escribirme a Alfredo Sánchez Aguilar o a Cuarta Dimensión Prensa o a Invasión Colombia. Nos encuentran por todos lados, por Facebook, por Instagram, por Twitter, o al correo cuartadimensionfotografia@gmail.com. Ahí pueden preguntar, bueno, ¿qué hay que hacer? Y les contesto. Yo trato de contestar rápido los correos para las personas interesadas. Ya saben, tenemos aquí ya música de muchas bandas que esperamos que se sigan, este programa siga creciendo y siga siendo un apoyo para que todas las bandas tengan un espacio para sonar. Agradecerle entonces a los señores de Decimation por compartirnos su material. Gracias ahí al contacto con el señor Yazarrem. Les recuerdo, también sonó aquí Ethereal con su canción Melancolía del álbum As Sad As Beautiful del año 1998. Sonó también Human Spectral en el lanzamiento de la semana con los señores de Mantra Cornuta. Agradecimientos a toda la gente en Metal Life. Y después de los señores de Decimation tuvimos los dos temas de los señores de Demolator. También gracias al señor Dani Pérez por compartirlos. Hasta aquí la edición número 22 de Invasión Colombia. Ya saben, fuimos Omar Hernández en la sección Lugares Comunes y Alfredo Sánchez, quien les habla, director de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía y director también aquí de Invasión Colombia. Como siempre, un gran saludo al señor Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock, que es la emisora donde suena este programa. Y bueno, ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, sigan a los artistas que suenan acá y nada, keep on rocking y que viva el rock colombiano para siempre. Hasta pronto y pues escuchen esto también en su versión podcast en la página de Asalto Mata Radio Rock. Hasta pronto.